Mañana va a haber sesión especial en el Consejo Deliberante de Santa Rosa y la tenemos a su presidenta, Paula Grotto. ¿Cómo estás, Paula? Bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ya. Acá estamos, muy bien. Bueno, me alegro mucho. Paula, ¿a qué se debe la sesión especial de mañana? Bueno, en el día de mañana vamos a estar tratando un proyecto muy importante que nos ha enviado el Departamento Ejecutivo, el Intendente Luciano Di Napoli, y se trata de la concreción de una mejora sustancial y ampliación en todo el área de desarrollo. Hay varias oficinas que funcionan todas en el mismo sector, que es el comedor, el centro de gestión comunitario, el centro de desarrollo infantil, todo ese espacio grande que está funcionando en el barrio de Zona Norte. Bien. Ese lugar se encontraba muy deteriorado. De hecho, el jardín de infantes de desarrollo infantil no está funcionando en este momento debido al mal estado en general que tenían las instalaciones, que no eran seguras. Así que con una gran alegría vamos a trabajar mañana en un proyecto que tiene que ver con esto, con autorizar a una unidad ejecutora de la provincia de La Pampa, del gobierno provincial, que a través del IPAB van a gestionar esta remodelación y ampliación de todos estos espacios que están funcionando en Zona Norte. Así que es una gran alegría poder trabajar esta iniciativa, es una gran alegría que el gobierno provincial y el gobierno nacional estén mirando las necesidades de los santarroceños y las santarroceñas de un sector donde existe mucha gente que está pasando un mal momento y que es necesario que el Estado esté presente. Así que bueno, es una gran iniciativa. Vos sabés que siempre cuando se celebran sesiones especiales, yo siempre las vinculaba a alguna fecha en particular, ¿no? Sí, a una fecha más particular, ¿no? O cuando están fuera o en vacaciones, por ejemplo, que tienen que sesionar en algo y se llama antes de comenzar las sesiones ordinarias, ¿no? ¿Es así y se agregan además este tipo de si temas? Si querés, le contamos a toda la audiencia que existen tres clases de sesiones. Tenemos las sesiones ordinarias que se celebran durante el periodo ordinario, que van de marzo, del 1 de marzo hasta el 30 de noviembre. Después tenemos sesiones extraordinarias, que son las que se celebran en el periodo diferente a las sesiones ordinarias, o sea, a partir del 1 de diciembre y hasta el 28 de febrero. Y por otro lado tenemos las sesiones especiales. Las sesiones especiales tienen más que ver con cuestiones que surgen a último momento o de urgencia, que requieren que sean tratadas en un momento diferente al día y la hora fijado como sesión ordinaria, ¿no es cierto? Nosotros en el Consejo Deliberante de Santa Rosa nos hemos puesto de acuerdo para sesionar los miércoles cada 15 días. Entonces, esta semana no nos tocaba sesionar, pero había ingresado este tema que por su importancia y la necesidad de darle tratamiento urgente, no podía esperar 15 días o un mes a que el Consejo Deliberante volviera a sesionar. Por eso hemos decidido convocar a una sesión especial. Esas son las características, bueno, a grandes rasgos de los tres tipos de sesiones con los que contamos. Qué interesante esto y qué bueno poder contar, ¿no?, también con estas sesiones y saber que, bueno, por ejemplo, ahora se realizan cada 15 días. Esto por el tema de la pandemia, ¿verdad? Sí, nosotros siempre venimos funcionando durante una vez por semana, pero bueno, por el tema de la pandemia y por esto de intentar minimizar tanta circulación de personas en el Consejo Deliberante, se ha tomado la decisión de sesionar cada 15 días. No obstante eso, nosotros las comisiones, digamos, los momentos de trabajo de los proyectos, sí se realizan durante todas las semanas normalmente, pero bueno, es variable, como te decía, a veces las sesiones, te lo decía en otras entrevistas que hemos tenido, otras charlas, las sesiones como el punto cúlmine de un trabajo que a veces no se ve y no se cuenta. Por eso me encanta que vos me permitas que les contemos a la audiencia cómo se trabaja en el Consejo Deliberante. Paula, bueno, te voy a sacar, siempre estamos de, cuando te sacamos a vos siempre hay alguna reflexión o alguna semblanza para hacer. Hoy es el Día de la Democracia, nada más y nada menos, ¿no? El Día Internacional, y vivimos este domingo uno de esos días de democracia que tanto nos gustan, que es el poder votar, decidir, el poder de decisión que tiene el pueblo, ¿no? Exacto. ¿Cuál es la reflexión que haces al respecto? Bueno, sí, claramente hoy es un día, hoy hay dos conmemoraciones después, si me permitís, te hablo de la otra, que también estamos llevando adelante algunas cuestiones desde el Consejo Deliberante, pero bueno, puntualmente hablando de la democracia, del Día de la Democracia, es un día fundamental de reflexión, es un día en el que tenemos que hablar de la historia, de lo que vivimos, que tal vez ya nos empieza a quedar lejos algunas generaciones, ya empieza a tener una edad, esa generación que no la vivió, que no vivió el proceso militar, que no vivió el golpe de Estado, y tal vez no lo tenga tan presente como las generaciones que lo tuvimos un poco más cerca. Entonces me parece que en estos días hay que poner el tema en las casas, en los clubes, en las escuelas, y conversar de lo que pasamos, digamos, de esos momentos tan oscuros en la vida de nuestro país, que tanto daño nos han hecho, daño desde lo físico, por las personas que desaparecieron, por los muertos, por las personas que sufrieron de esa violencia terrible, y también desde lo económico, ¿no? Porque las grandes crisis económicas que se han producido a partir de los malos manejos económicos que se llevan adelante durante el proceso, todavía lo seguimos padeciendo. Entonces, hay que hablar de todo, ¿no? De todo lo que, de lo malo que fue vivir en dictadura. Sí, además relativamente tenemos una democracia joven, ¿no? Siempre cuando hablamos, si bien es el Día Internacional de la Democracia, declarado por la Organización de las Naciones Unidas, nosotros tenemos una democracia joven, por eso pasan estas cosas como mencionabas vos, que bueno, nosotros nos tocó votar. Y uno dice, no vivimos esa situación. Entonces, es como que dicen, sí, bueno, votar, algunos te dirán, ¿no? Sí, ir a votar. O no, no quiero ir a votar, no me interesa, ganas, no tengo ganas. O impugnan los votos, ¿no? Olvidar y recordar, como vos decís, esto de decir, no vivimos siempre en democracia aquí en nuestro país. No, tal cual. Y sí, la verdad es que ese domingo pasado, que fueron las elecciones, las PASO, las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, bueno, que a mí me gusta mucho participar en las escuelas, fiscalizando, me encanta, disfruto de ese momento, me parece, estás en contacto con la gente, bueno, me encanta. Y la verdad es que fue un poco triste ver la baja cantidad de personas que fueron a votar. Está bien que puede haber sido porque algunas personas tenían miedo por la pandemia. Decirles que en todas las escuelas se cumplieron los protocolos muy bien, hubo muchísima responsabilidad. Fue muy gratificante ver cómo las personas se acercaban con sus barbijos bien colocados, respetaban la distancia social, traían en su gran mayoría sus lapiceras. Me parece que esto hay que decirlo y hay que llevar confianza a aquellas personas que tal vez no se animaron a ir por miedo a que se produzca algún contagio. Para aquellas que sienten que no vale la pena ir a votar, intentar persuadirlas de alguna manera y hablar de lo que costó a los argentinos y a las argentinas recuperar esta democracia y no perderla, y cada vez que hay que ir a votar hay que hacerlo con alegría. Votemos a quien votemos, pero es importante ir y decir, esta es mi elección, este modelo de país quiero, estas son las personas que quiero que me representen. Me parece fundamental, fundamental. Y si me permitís, te cuento que el día de mañana tenemos una fecha también importante para revalorizar, que es el día de los derechos de los estudiantes secundarios. Sí. Un día que, digamos, nace a partir de en el año 76, en la ciudad de La Plata, se estaban generando protestas de los estudiantes secundarios a raíz de que habían perdido el derecho a viajar en el transporte urbano de manera gratuita. Estaban perdiendo sus derechos y ellos quisieron manifestarse y luchar por un derecho que creían propio en un contexto que no era democrático. Entonces se produce la famosa Noche de los Lápices, en donde son secuestrados por un grupo de tareas que pertenecía a las Fuerzas Armadas, 10 jóvenes que iban al secundario, menores de 18 años. De ellos, 6 continúan al día de hoy desaparecidos. Entonces, a raíz de esto, surge este día que es tan importante para revalorizar los derechos de los estudiantes, y por iniciativa del Consejo Deliberante de la Ciudad de Santa Rosa, en el año 2006, se genera una ordenanza en la cual se insta que todos los 16 de septiembre se proyecte la película justamente La Noche de los Lápices. Sí. Que estuviste, sí, sí. Estuviste en el Millennium justamente con el director de Juventud. Exactamente. Este año nos juntamos con Nicolás Odera, el director de Juventud, y nos pusimos a conversar. Bueno, a ver, estamos mejorando nuestros índices de contagiabilidad de COVID, están bajando, la verdad que eso es una alegría, y sí, podemos animarnos a hacerlo. Hablamos con el intendente Luciano Di Napoli, que nos dio el ok. Hablamos con el ministro de Educación, Pablo Massione, que también nos dio el ok, así que estamos muy contentos. Queremos agradecerle al gobernador, a Sergio Cilioto, que nos permitió hacer esto. Y se han enganchado muchísimas escuelas, muchísimos colegios de Santa Rosa. Hoy a la mañana tuvimos función a sala completa, digamos, con las limitaciones, ¿no?, de la pandemia, pero a sala completa, y hoy a las 3 de la tarde tuvimos otra función. En el día de mañana tenemos 3 funciones más, a las 9, a las 12 y a las 3 de la tarde. Así que tuvimos una gran repercusión y estamos muy contentos de poner justamente en este momento histórico este tema otra vez para que se hable en casa, ¿no? Que se hable de que la importancia de la diferencia entre poder reclamar por un derecho en democracia y la dificultad, la muerte que han encontrado estos jóvenes al querer reclamar un derecho en dictadura. Ya lo creo. Una reflexión realmente, qué interesante, ¿no?, poder llevar también esta película también a las escuelas, y que desde las escuelas, los colegios, se pueda pasar y reflexionar en conjunto, ¿no? Sí, es una película muy dura, pero que, bueno, la verdad es que hay que verla de vez en cuando para no olvidar. Paola, ¿pudiste percibir cuál fue la actitud, cómo fue el recibimiento de los estudiantes al ver esta peli? El final, no, la verdad es que no, estuvimos al principio. Después queda abierto el debate en las escuelas, en los colegios, porque no es una película para verla y nada más. Totalmente. Hay que hacer un debate profundo después, porque es muy dura, porque es muy contemporánea. Los chicos tienen la misma edad de aquellos chicos que desaparecieron, y llevar este mensaje esperanzador y de por qué hay que cuidar tanto la democracia. Entonces, ese debate lo van a tener en sus aulas, con sus maestras, con sus profesoras, así que bueno, después tendremos las repercusiones a través del Ministerio de Educación para que nos cuenten, y por supuesto estamos nosotros disponibles por si quieren incluirnos en los debates, allá vamos. Si algo que nos gusta con Nico es charlar, así que vamos a dar ese debate. Paula, muchísimas gracias por esta comunicación, como siempre, y bueno, nos vemos el miércoles que viene. Nos vemos el miércoles que viene. Un beso enorme para vos y para la audiencia. Abrazo grande.